No va a ser un sermón largo, pero es que he leído esta mañana en el oficio de lecturas un texto del Sirácida que me ha parecido tan bonito que he dicho, pues lo comentaré en el sermón de esta tarde. Porque hoy celebramos a San Juan Crisóstomo, que dentro de los padres de la Iglesia es el que tenía más fama de ser un gran predicador. Y porque tenía esa fama, él, así como San Jerónimo, la tenía de ser el experto biblista, o San Atanasio la tenía de teólogo, así como el de Jerusalén, que ahora no recuerdo el nombre, es el ejemplo de obispo de Jerusalén, el de las catequesis, San Cirilo. Cada uno siempre ha pasado la historia por un aspecto en el que Dios le dio por sobresalir. El santo que hoy celebramos sobresalió por su predicación. Era el ejemplo del predicador. Y por eso la Iglesia, en el oficio de lecturas, ha puesto a todos los sacerdotes religiosas este texto para nuestra meditación. Habla del sabio que es perito en las escrituras. No va a hablar de nadie en concreto, va a hablar del que es sabio, sea quien sea, en las escrituras. Y dice: la sabiduría de todos los antiguos busca. El sabio dedica tiempo a los profetas, guarda la narración de los hombres renombrados, y en las sabidurías de las parábolas entra. Las cosas ocultas de los proverbios busca y conversa acerca de las cosas escondidas en las parábolas. Después, un poco más adelante, continúa. Entrega su corazón a velar para el Señor, el que lo hizo, y suplica en presencia del Altísimo. Abrirá su boca en la oración y por sus delitos orará. Fijaos este doble aspecto. La primera parte es el estudio, la oración, darle vueltas a las escrituras. La segunda parte es una parte de oración. Es el sacerdote, es el que oficia en el templo, el que oficia en favor de todo su pueblo. Pero lo primero que ha nombrado ha sido el que Dios pone para partir en el fondo el pan de la sabiduría a su pueblo, debería ser un hombre que estuviese continuamente meditando la palabra de Dios, dándole vueltas, orando en ella, pidiendo luces. Y entonces viene sobre él el Espíritu Santo, Dios está deseoso de entregárselo para iluminarle, para así favorecer a su pueblo. A veces podemos tener el error de pedir carismas extraordinarios, carismas que brillen mucho, porque lo que es extraordinario, su fulgor, pues nos encandila. Pero realmente lo que deberíamos pedir para todos los sacerdotes, lo pido para mí mismo, es esto que nos ha dicho el Sirácida, Ben Sirá, en este libro de la Biblia. La sabiduría en lo que Dios ha dicho para poderla transmitir a los hijos de Dios. Que el sacerdote, su trabajo, lo mismo que unos agricultores es trabajar este campo y hacer producir, el sacerdote tiene que trabajar las escrituras, la palabra de Dios. Y los frutos que recoge es los que reparte en la familia de la que él es padre. Es una idea preciosa acerca del predicador. Y verdaderamente es tan grande y tan noble que yo os lo digo con toda sinceridad, no me considero para nada que lo haya logrado, estoy en camino, me esfuerzo, pero la sabiduría que deberíamos transmitir es tan grande, tan perfecta como salió de los labios de Jesús, que siempre la nuestra va a ser mucho más limitada. Lo que pasa es que, aunque podríamos dedicar todo el tiempo de la liturgia de la palabra solo a leer la palabra, es verdad que es preferible leer la palabra y después escuchar a un pobre ser humano que nos explique algo, que nos señale algo, que nos llame la atención sobre algo. Es un acoplamiento perfecto, perfecto, aunque la segunda palabra sea humana. Fijaos lo que dice el mismo Dios. No es un consejo de un obispo o de alguien que se le ha ocurrido esto. El mismo Dios, hablando de esa persona, el sabio, en las cosas de Dios, busca la sabiduría de todos los antiguos. Dedica tiempo a los profetas. Guarda la narración de los hombres renombrados y en la sabiduría de las parábolas entra. Las cosas ocultas de los proverbios busca y en las cosas escondidas de las parábolas conversa. Conversa sobre todo con Dios, porque esta sabiduría de su palabra no requiere el hacer cursos en Roma o leer muchos libros, requiere sobre todo el pedirle: Maestro, explícamelo, enséñamelo. Y entonces, una vez que uno ha comprendido un poco, eso es lo que explica después a los suyos. Y entonces la boca del predicador debería convertirse en una fuente a la que todos van a beber. Debería salir luz hacia todos los que están ante esas palabras humanas, pero las palabras que Dios ha puesto en ese lugar sagrado, en ese templo, para que explique las palabras sagradas. Palabras humanas que Dios ha puesto para explicar las palabras divinas. Dios podía haber explicado mucho más las cosas. Pero dijo, no, la Biblia va a tener estas dimensiones, va a explicar estas cosas, y yo después pondré a otros hombres y ellos serán los que las explicarán. Pero no porque venga de pronto la luz de lo alto y ya está. No, aquí él lo dice como tiene que ser. Tiene que dedicar tiempo a profundizar en los proverbios, a darle vueltas a las parábolas. Tiene que trabajar ese campo. Y entonces vendrá el soplo del Espíritu. No va a venir así por las buenas, ni en el campo material, ni en este campo espiritual. Así que ya veis qué gran labor es la del predicador. Muy grande, muy grande. Yo siempre me siento insatisfecho. No penséis que acabo el sermón y digo, qué bien. Fantástico. No. Siempre pienso, no, ha quedado tan por debajo de lo que debería haber sido. Algunas veces, sin embargo, sí que uno nota, y más sacerdotes les ha pasado eso, que lo hemos hablado, la inspiración. Y hasta uno mismo cuando acaba dice, qué interesante, no se me había ocurrido nunca. Como si uno mismo hubiera sido enseñado mientras hablaba. Es muy curioso, pocas veces pasa eso, pero pasa. Así que pidamos el don de la predicación, que no es solo don, es trabajo también. Pidamos también no solo el don de la predicación, sino el afán de trabajar la palabra para después poder predicarla. Y nunca critiquemos, porque por mal que lo haga un predicador, si tenemos fe en la presencia de Dios en mitad de la comunidad, yo estoy en medio de vosotros, cuando dos o más, Jesús va a hablar a través de ese mal predicador. Y unas pocas frases de una mala predicación nos pueden impactar más, pueden transformarnos más, llenarnos de fervor, que el más maravilloso de los sermones. Porque al final todo es una gracia. El mejor de los sermones, si Dios no envía la gracia, solo lo valoramos estéticamente o qué trabajado está, tal, pero no va a producir ningún fruto más allá de lo natural. Es la gracia la que, tocando en un momento dado el corazón, hace surgir el fruto. Hay una película antigua que tiene defectos, que es Beckett. Es mucho peor, muchísimo peor que la película Un hombre para la eternidad, en fotografía, en música, en color, en todo. Sin embargo, a mí la gracia me tocó con esa película y no con la otra, cuya calidad es mayor. Es en la primera película, objetivamente peor y con muchos defectos, la que me llenó de devoción, la que me produjo más efecto que un retiro espiritual. La otra es mucho mejor en todos los aspectos, pero fue la primera. Así que nunca critiquemos, veámoslo como un alimento, y siempre Dios nos alimentará con lo que se nos ponga en la mesa.